La radio a la calle, la calle en la radio. Desde la planta baja del CID, la colectiva invita. 10 años agitando el aire. Once ya. ¿Qué es 11? 10 años agitando el aire, 11 sí, ya. Sí. Bien. Tenés razón. Bueno, en la medida que van llegando, van sumándose a la mesa. Ya está acá David, de Colombia, y Zapin Khan, de Uruguay. ¿Qué tal, David? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes, digo presente. Muy bien, ahí está. Claramente, para los que estamos acá, son dos generaciones. Supongo que en la voz también son dos generaciones. ¿Cuándo llegaste, Zapin Khan? Yo llegué acá en marzo del 84. ¿Del 84? Del 84. Ajá. Estoy con los 33. Ajá. Que no son los 33 orientales ni la edad de Cristo. Claro. Pero son 33 y pico de existencia. Porque fue en marzo, así que ando en los 33 y medio. Te hacía de antes acá. está bien, ahí después vemos. David, ¿cuándo llegaste? Yo hace 6 años. ¿Hace seis años? Sí, wow. Justo, en agosto. Ajá. Llegué el 8 de agosto del 2011. Ajá. Sí. Es bastante. Es inolvidable el día que uno llega, me parece. Sí, ¿no? La verdad, sí, es inolvidable. Sí. Claro. Hacía un frío, además. Pero, y no estabas acostumbrado. No, claro, bueno, aunque yo vengo de una ciudad que es relativamente fría para el clima de general de que hay en Colombia. Acá en ese invierno estaba haciendo mucho frío. Ese día que llegué, sí, sentí lo que era el invierno porteño. Claro, el cambio, ¿no? Sí, del Caribe, o sea, el clima medio caribeño que tienen ustedes a esto. Claro. ¿Por qué te viniste? En realidad yo llegué acá porque primero yo estudié en Colombia, soy maestro de literatura. Y también luego me gradué como licenciado en antropología de la Universidad Nacional, de la Universidad Pública. Y yo llevaba casi 2 años trabajando en la Biblioteca Nacional de Colombia. Hacía para distintos programas de lectura para comunidades indígenas y también campesinas. Y teníamos un problema de que nunca nos pagaban. Éramos siempre como el presupuesto último nos llegaba a nosotros. Y justo hubo un cambio de presidencia y entonces tampoco nos renovaban los contratos porque éramos solamente prestábamos servicios. Entonces quedamos todos como en la indeterminación, pero nuestra jefe se puso como al frente y logró que nos pagaran todo lo que nos debían. Entonces tenía un montón de plata a mi disposición y entonces dije, no me la voy a gastar acá. Y algo que nunca he hecho es voy a ir a viajar por Latinoamérica y empecé un viaje y empecé a recorrer distintos lugares y cuando llegué acá se había acabado la plata. Se había acabado la plata. Yo pensé que ibas a decir que llegaste acá y dijiste acá me quedo. No sé, justamente que esas son preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo quedarte? Bueno, ahora ya sabemos qué es lo que te hizo quedar a vos acá. Sí, después ya me enamoraron. De todos los sentidos, sí. Pero no, incluso al principio llegué a una casa de colombianos donde viví mucho tiempo, donde después terminé estando al frente de esa casa y todo, que la ponía un director de cine de Salta, que él había estudiado acá en Buenos Aires y cuando decidió volver allá a su provincia, decidió dejarle la casa a gente que fuera estudiantes de otros lugares para dar una oportunidad. Y entonces se trataba todo de gente que viniera a estudiar y que no contara con muchos recursos. Y bueno, yo ahí estuve mis primeros días y después me sumé como al ánimo y también volví a empezar a estudiar. Sí. ¿Estás estudiando acá? Bueno, en realidad sí. Yo estoy en un programa de doctorado. En realidad ya llevo 2 años y medio haciéndolo, pero no tengo tiempo completo porque no tengo beca del CONICET, así que la universidad sí nos brinda una beca ahí tenemos que pagar unas cuotas, pero bueno, en realidad para lo que cuesta hoy en día un posgrado no es mucho, pero también con lo que ocurrió recientemente con la desfinanciación de la investigación, también ahí mismo los que estábamos en espera para empezar a hacer la carrera de investigación del CONICET, ahí nos quedamos nos dejaron en stand-by. Zapicán, yo te respondí con sorpresa a cuando nos dijiste que... Vos me hacías de más años, ya vestuto. No, es una cuestión de edad, sino que transitaste toda la dictadura, o casi toda la dictadura, uruguaya dentro del Uruguay entonces. Sí, pero... Te viniste al revés, digo, lo que muchos hicieron. Parte de la dictadura fue becado por las Fuerzas Armadas. Ah, claro, no me acordaba. Me claro. Mandaron en Canadá, digo en Cana. Claro. Por eso, fui becado. ¿Estuviste becado en el Uruguay? Sí, fui becado. Como ironía, en libertad. Sí. Mojón 301. Claro. Teníamos que hacer la carta, parece mentira. Mojón 301, libertad y estábamos presos. Sí. Esto es interesante para contarlo, Zapicán. Cuando uno se encontraba con alguien en la calle durante la dictadura tuvo la habilidad de manejar, la dictadura uruguaya, ¿no? Tuvo la habilidad de manejar los discursos de una forma muy perversa, digamos. A tal punto que construyó una cárcel en una localidad que se llama Libertad. Entonces, cuando uno se encontraba con alguien en la calle, preguntaba por alguno o alguna, en este caso alguno, y le decían, está en Libertad. Y se hacía un silencio, porque realmente uno no sabía si seguir preguntando dónde estaba realmente, si realmente estaba en Libertad, gozando de la libertad, o si estaba en la cárcel de Libertad. Tal el caso de Zapicán, que me recordó ahora el motivo por el cual esa beca allí. Marzo del 84. Sí, vine. Podía haber sido por un problema político, pero no, justamente fue por un problema económico. Y además con la particularidad que a mí no me faltaba trabajo en por ejemplo en Montevideo, donde estaba radicado, yo hacía administración de empresas, tenía 17 empresas, pero no te rendía más. A veces pagos que había que hacerle al cliente de empresa mediana, vos le tenías que pagar para evitarle al tipo que pagara después los recargos. Al final le estaba vos financiando, independientemente de los honorarios que le podrías cobrar por la administración y la contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Aproveché la situación, estaba inestable, que venía, estamos hablando del 84. Gana Alfonsín acá, aparece la democracia, allá hay un inicio de la primavera democrática. Había el antecedente que mi señora ya había estado 4 años acá, porque mientras yo estuve en Gana, ella se vino con los 2 niños menores y trabajó acá de profesional. Ella era obstetra y después fue licenciada en enfermería, y entonces aprovechamos y vinimos. Quiere decir que podía haber sido política y al final fue económica, pero como decía el Che, la política y la economía están enlazadas. Si vos andás mal políticamente, económicamente, y la economía también influye sobre la política. Son dos condiciones que dan el perfil de la vivencia del ser en la tierra. ¿Y te quedaste? Y me quedé, y enseguida, bueno, mi señora enseguida consiguió, y yo vine en marzo, ya estaba trabajando en sanidad, dicho sea paso, en el sanatorio Mitre, y agarré de contabilidad, y bastante bien, y bueno, y los niños, los que ya tenían antecedentes también acá de escolaridad, ya estaban incorporados en el secundario. Aparece el 85, la democracia en Uruguay, me llaman para reintegrarme porque yo había sido destituido de la actividad bancaria, había sido dirigente de AEU, y dije, no, pará un poquito, ya está, tranquilo, otra vez la vuelta acá, y eché raíces, mis hijos acá ahora ya hay nietos argentinos, y me quedé ahí, ¿viste? Nos quedamos, así que ya, quiero o no, pasan 2 años y lo que yo te digo, ya han superado los 33 años de estadía en la Argentina, con la particularidad que